Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio. Un programa especial, aquí, en la rojiblanca sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM. Un programa en el que nuestro compañero José Apolo nos va a hablar, en las décimas jornadas del misterio organizado por el Centro Cultural Don Cecilio de Triana, del motivo que ha inspirado su obra, Avernum, 25 rutas al infierno. Nos va a hacer un apasionante viaje a ese infierno que cada uno de nosotros puede llevar en su propia mente o al que la naturaleza nos puede someter. No se lo pierdan porque realmente pone los pelos de punta. Comenzamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Diez jornadas del misterio. Yo no he estado de presentador en todas, pero casi, yo creo que es mi séptima o octava como presentador, que tuve el privilegio, el honor de que me concedieran ese don. Realmente soy el que menos trabaja y el que más cervecita tranquilo toma. Voy, me pido mi cervecita, pego mi charlita y los dejo aquí trabajando y yo me voy a tomar la segunda cervecita, ¿no? Está bien ser presentador de las jornadas del misterio. En un lugar nuevo, diferente, es verdad que se echa un poquito de menos el añejo del sitio conocido, pero no nos engañemos, sigue estando Carlos, sigue estando el abuelo, sigue estando Rafael, sigue estando Cañete, el Bauti, somos añejos, nosotros somos los añejos, con lo cual, por mucho que nos traslademos, el corazón añejo sigue estando, que es los que lo han hecho posible desde siempre, que son la gente de Don Cecilio, a los que pido un aplauso por mantener 10 años y luchar porque se innove y esto sea nuevo. Un aplauso para Don Cecilio. Y hablando del sitio, que ya nos iremos acostumbrando a él, yo decía que me recuerda, y a los que seáis mayores, a los más jovencitos no, pero a los que seáis mayores, no me he mirado, es que he mirado, digo, por aquí son muy jóvenes, ¿no? Me recuerda a las salas, a las discotecas antiguas de los 80, ¿vale? Tiene esa entradita, que es como un guardarropa donde están los libros, por cierto, está ese libro maravilloso. No es porque yo sea el editor de ese libro, pero está ahí, ¿vale? Hay otros libros fantásticos también. Pues eso es como el guardarropa, ¿se acuerdan? De que había como un guardarropa para entrar a la discoteca. Luego estaba en esas sillitas, así como ese sitio, donde estaba la máquina del tabaco, donde había una musiquita así de ambiente, unos silloncitos aquí, donde las parejitas se escondían de... ¿vale? Subía la escalerita y ya estaba la pista de baile con la bola de cuadrito. Pero ese rincón de abajo me recuerda a esa entradita de las discotecas de ese tiempo. Y lo de las parejitas lo sé porque lo veía, porque yo nunca estuve sentado en ese sofá aparte. Pero me hice DJ, contaba por ahí, que gracias a eso conseguí una profesión. Yo era el que pinchaba los discos y me hice DJ. Ahora es DJ, yo era DJ de este tipo de discoteca. Dicho esto, y antes de que me asesinéis por mis neuras, y me parezco cada día más a Luis Vara, contando abuelo, historias del abuelo Cebolleta, contando historias del abuelo Cebolleta entre historia y historia. Bueno, hoy vamos a tener un privilegio, en este caso dos, de tener dos ponencias, una ponencia y un momento vivo en directo de la radio. Yo hablaba con Rafael, con Cañete, con Carlos de que creo que estas semanas del misterio son las más completas y hemos tenido gente fantástica y maravillosa, pero el cartel de esta semana es brutal. Vamos a tener a Carlos Canales, tenemos a Loren, a Juanjo, a Luis Mariano Fernández, a Guijarro, a Contreras y además a Luis Mariano, a cada uno en su sitio, a cada uno en su sitio, cada uno en su día. Yo creo que vamos a poder disfrutar, que hoy es más cortito el día, pues yo creo que ha sido la lluvia, que ha sido un poco la rareza, ayer no estuvo mal, y a partir de mañana vengan prontito porque ya esto empezará a ambientarse y a llenarse. Dicho esto, y agradeciendo su presencia, voy a darle paso a un amigo. Hoy me he rapado en su honor, yo casi siempre soy calvo, pero algunos pelillos tipo Cárgame me salen. No, pero como hoy venía a presentar a mi amigo, digo, me voy a rapar igual que tú. Voy a ser un tú, más gordo, pero voy a ser un tú. Y me he pelado como el escritor, investigador, que va a dar la primera ponencia. Luego hablaré de los otros señores que están aquí poniéndose puedo de comer, que son los que van después, Voces del Misterio en vivo y en directo. Pero ahora les voy a dejar con un hombre que, aunque aparente que es sangriento por sus temas y sus historias, aunque aparente que es un hombre perverso, no se lo tengan en cuenta, lo es. Lo peor es que lo es. Viene del mundo de la música, del pop, del rock más duro. Esa gente no te puede fiar de ellos. Entonces, un rockero convertido, reconvertido en investigador, en escritor y muy pronto en colaborador televisivo, que es una exclusiva que daremos pronto, va a hablarnos de sangre y de personajes especiales. Pero no solo hombres malvados y malignos, sino incluso animales malvados y malignos. El libro se llama Vernon, está en la puerta, el que se lo quiera comprar. Y él, el escritor que nos va a deleitar, vamos a aplaudirle con mucho, mucho cariño, porque es su primera charla así en público y está un poco nervioso, pero ya verán que se le pasa enseguida. Vamos a disfrutar de Vernon, 25 rutas al infierno, con mi amigo, el escritor e investigador y calvo, José Apolo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Soy unos héroes por venir una noche como está hoy. Agradecer también, por supuesto, a la Asociación Cultural Don Cecilio y a la organización de esta décima semana ya del Misterio de Sevilla, el que hayan contado conmigo, que hayan hecho que dé el paso de sentarme ahí donde estáis ustedes normalmente cada año y ahora me encuentro yo aquí en este lado de la mesa. Hoy intentaré ser más o menos una especie de guía turístico, macabro, sí, un poquillo, pero más o menos intentaremos tomarlo con un poco de humor. Un estilo así a Dante Alighieri cuando, en la Divina Comedia, cuando tomando esas rutas al infierno. Pues nosotros visitaremos varias de ellas. No al infierno este propio de la religión, este que nos cuentan de llamas y almas en sufrimiento, pero sí de unos infiernos más terrenales quizás. Porque el infierno puede estar aquí, en los hielos de la Antártida, por ejemplo, ese infierno blanco que vivió Shackleton o Robert Falcon Scott, el infierno verde de la selva amazónica donde Percy Harrison Fawcett se pierde y buscando esa mítica ciudad Z, o el infierno pardo de la sabana africana donde aparecen dos animalitos que veremos ahora, o también el infierno azul, el azul del océano, del mar de Filipinas, que también se dieron allí cita a unos cuantos animalitos. También visitaremos una ruta quizás al peor de todos esos infiernos, que no es ni más ni menos que el que podemos tener cualquiera de nosotros en la cabeza. Cualquiera de esta sala puede tenerlo. Solamente, como decía aquella canción, hace falta la chispa adecuada para que salga nosotros el héroe o la bestia más furibunda. Hace falta muy poco, aunque parezca increíble, hace falta muy poco para eso. Cuando tratamos estos temas, la verdad que mucha gente pues se interesa. Yo tengo una broma con mi amigo Jesús en el programa, de que él siempre me, en Voces del Misterio, me pregunta: sí, pero ¿cuántos mató? ¿Cuántos mató? Hombre, eso es un dato que hay que darlo, porque también tiene su gracia. Pero a mí realmente lo que me interesa es qué pasa en el proceso de cómo se gesta el héroe, cómo se gesta el villano, qué pasa en la cabeza de esas personas, cómo puede llegar alguien o algo a cometer esas atrocidades, porque hay algunas... ¿Qué pasa, por ejemplo, en la cabeza de una persona como Gilles de Rais? Un tipo que lo tiene todo, noble, y es capaz de matar pues 600 niños con la máxima brutalidad que os podáis imaginar. ¿Qué puede pasar con una locura colectiva como la que es en el escuadrón 731 japonés, donde vuestros más infernales sueños son de Disneyland París comparado con la realidad? Pues varios de esos temas los tocaremos, pero todos no son malos. Aquí en este libro pues hay malos, buenos y extremadamente malos. Pero eso sí, algunos son buenos y algunos son animalitos, como vamos a empezar ahora. Aquí tenemos a estos dos gatitos, Fantasma y Oscuridad, que aparecieron un buen día. Estamos en el año 1898, estamos en pleno esplendor del Imperio Británico. Es un proyecto colonial expansivo totalmente, y ellos pretenden lo que es la unión de las colonias en África. Ellos pretendían unir lo que era de norte a sur África a través de una línea ferroviaria. Ellos le llamaron lo que el expreso lunático, porque la cantidad de problemas de estratégicos, de logística, de construcción, fueron tremendos. Pues llega un momento en que se encuentran con que llegan aquí, el río Chavo. Para empezar, este lugar se llama río Chavo, significa lugar de matanza, que por ahí ya empezamos mal. Bueno, pues las autoridades británicas le encargan la tarea de la construcción del puente a un señor, al coronel John Henry Patterson. Si habéis visto la película Los demonios de la noche, este hombre pues era Val Kilmer. Como veréis, no se parece en nada. Val Kilmer es bastante más guapo que él. Bueno, pues él empieza las obras y de buenas a primeras empiezan a desaparecer trabajadores. Desaparecen en sus puestos de trabajo, desaparecen por la noche en sus tiendas, y empiezan a aparecer cuerpos pues horriblemente mutilados y de una manera tremenda. Las huellas indican que claramente que son unos leones, pero las huellas lo que dicen es que son unos leones de unas proporciones que no son las normales del león de la zona. Los testigos, los pocos que pudieron estar en esos envites y salieron con vida, también comentaban que eran dos machos, pero el caso es que eran dos machos sin melena y de un tamaño realmente brutal. Eso es totalmente anómalo. No existen leones así en esa zona de África, en Kenia. El comportamiento habitual de un león es rodearse de hembras, y en un territorio más o menos controlado pues las hembras cazan y el león se dedica a procrear. Pues no, esta pareja se dedica a devorar trabajadores. Aquí veis a Henry Patterson vigilando las obras. Este es su campamento. Pues llega un momento en el que los trabajadores empiezan a huir. Salen incluso con lo opuesto. No quieren seguir allí en ningún momento más. Los miembros de la etnia local, los taitas, empiezan a creer que es la reencarnación de dos antiguos guerreros de su mitología. Patterson, que era un tipo británico, así con la típica flema británica, escéptico totalmente, él incluso ya llega a pensar de que era verdad. Los animales tienen una inteligencia que es casi ya sobrenatural, se escapaban de las trampas. El comportamiento, entraban, se escapaban de las balas, ya era casi una obsesión. Aquí veis, no se ve muy bien, se ve aquí arriba lo que es un puesto de los que preparó Patterson, que ahí era capaz de llevarse horas, porque ya estaba realmente obsesionado con lo que era la caza de estos animales. Se encontró incluso una cueva, que también es una pista de los que realmente después se cree que son estos animales, que estaba llena de restos humanos. Incluso mataban por matar. Normalmente un león mata para comer y ya está. Pues ellos, para demostrar su poder, mataban, incluso se llevaban sus trofeos a la cueva. Pues bien, el día 9 de diciembre del 98, Patterson es capaz de abatir una de las fieras. Y digo Patterson porque si mucha gente tiene la idea, gente que conoce más o menos la historia, de la idea de la película, en el que Michael Douglas, no sé si lo recordaréis, es el que le ayuda a cazar. Ese personaje es totalmente ficticio. Ese no existió en ningún momento. Él es el que se encarga de los dos leones. Es como he dicho, 9 de diciembre mata al primero y a las 3 semanas mata al segundo. Ahí terminó la pesadilla y nunca más se volvió a saber de otros ejemplares iguales, que es el gran misterio. Ahí aparecen estos dos leones, mueren y desaparecen, y no vuelve a aparecer ninguno más de su especie. Bueno, pues el recuento de víctimas fueron 135. Posteriormente se le hicieron a los animales unos análisis de... Aquí veis a Patterson y Darnes, porque le pusieron a los leones, le pusieron Darnes y Ghost, oscuridad y fantasma. Los análisis que se le hicieron de isótopos, pues decían que las víctimas habían sido bastante menos, pero no se contaba con el número de víctimas que hubo simplemente por el mero hecho de matar. No fueron devorados, simplemente asesinar y punto. Este es el puente del río Savo que tantas víctimas costó, pero por lo menos afortunadamente sigue hoy en día en pie. El río Pe lleva poca agua, desde luego. Bueno, pues sí, que por cierto, si queréis ver a estos dos leones, si os coge algún día por Chicago, se encuentran en el Museo Phil. Allí los podéis ver. Esto es, digamos, la segunda parte de estas matanzas animales que le vamos a dar un repasito. Aquí tenéis al USS Indianapolis. Esto también tiene su historia cinematográfica. Aquellos que hayáis visto la película Tiburón, que me imagino que la mayoría la habréis visto, el dueño del barco que muere al final, pues él tenía un tatuaje del Indianapolis. Era uno de los supervivientes. Pues estamos en el año 1945, en el verano, y estamos en el entorno histórico del Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan es el proyecto norteamericano para que tenía como objetivo lanzar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El USS Indianapolis lleva esos componentes hasta el mar de Filipinas. La misión era, como comprenderéis, absolutamente ultra secreta. Eso es totalmente clave a la hora de la tragedia que sucede después. Una vez que las piezas son entregadas, pues el capitán, pues supuestamente tenía muchas ganas de llegar ya a la base para descansar, y según el mando naval, pues dejó de hacer lo que son las trayectorias zigzag antisubmarino. Pues bien, aquí tenemos al comandante Hashimoto, comandante de un submarino I-58 de la Armada Imperial Japonesa, y que se lo encontró. Y como comprenderéis, el japonés no iba a dejar pasar el trofeo que tenía delante. Lanzaron la noche del 30 de julio del 45, lanzaron dos torpedos y impactaron de lleno en el casco del Indianapolis. El Indianapolis tenía una tripulación de 1.196 hombres. Pues bien, 300 fallecieron solamente obra de lo que es el primer impacto. Y 880 quedan flotando en el mar, agarrados a cualquier cosa que flotara. ¿El problema cuál era? Que todos los marineros sabían que la misión era ultra secreta. Nadie sabía dónde estaba. Así que solamente quedaba esperar a morir. Imaginaros la situación. Ya la situación es tremenda. Estando en el agua, pues al amanecer del día 31 y atraídos por el olor de la sangre y de los cadáveres y demás, llega, aquí tenéis la sala de torpedos, llega estos caballeros. El tiburón de Punta Blanca. 3 metros de longitud y 150 kilos de peso, y de una violencia absolutamente extrema en el frenesí depredador. Cuando se pone a comer, pues los náufragos se mantenían en grupos separados, pero simplemente esperaban el momento en que le tocara a ellos. Iban poco a poco desapareciendo sus compañeros. Es difícil, porque es verdaderamente difícil ponerse, aunque sea solo un momento, en lo que es en la piel de estos hombres, porque era ver eso, a tu compañero desaparecer y ver cómo se teñía de sangre inmediatamente, rojo sangre el agua inmediatamente. Si esto era poco, de momento aparecen otros enemigos que son, quizá no son tan violentos como el tiburón, pero sí tremendos, que era el calor, el sol y sobre todo la ingesta de agua salada. Eso empezó a provocar alucinaciones, ataques de pánico, y empezaron los propios marineros, los náufragos, a matarse entre ellos. De buenas a primeras, algunos salían nadando en solitario hasta que desaparecían. Hasta los cinco días, que se dice muy pronto que hay que pasar 5 días flotando en el agua. El mando naval no se percató y entonces mandó un bombardero para buscar a ver qué pasaba, pero más o menos en misión rutinaria, que buscaba a submarinos. Este bombardero dio la voz de aviso y entonces mandaron lo que era un hidroavión. El hidroavión tenía la orden de solamente observar lo que era la situación y que no amerizara en ningún momento. Afortunadamente, el teniente Mar, viendo cómo desaparecían marineros por minutos, desobedeció la orden y descendió el hidroavión hacia el mar, y esa jornada pues pudo salvar 56 de sus compañeros. Solicitó la presencia de un destructor que había por la zona, el USS Doyle, y este no llegó hasta la noche. Se arriesgaron incluso a encender las luces de para poder sacar a los marineros, porque las proporciones de la tragedia eran absolutamente tremendas. Pues bien, el mando naval pues se desligó de toda la responsabilidad. El capitán McVeigh fue el chivo expiatorio de todo este asunto. Aquí veis los supervivientes en el estado lamentable en el que estaban, totalmente deshidratado, físicamente muy mal. Pues en 1968, antes fue el capitán McVeigh, fue sometido a un consejo de guerra y declarado culpable. Así el mando naval se quitó su responsabilidad y en 1968 el capitán McVeigh pues no pudo soportar tanto la deshonra como lo que había sufrido y se quitó la vida. Fue la última víctima del Indianápolis. Afortunadamente, por lo menos en el año 2000, Bill Clinton pues firmó un documento que exoneraba de toda la responsabilidad a McVeigh, por lo menos su memoria al menos quedó limpia. Esta es la llegada a Estados Unidos de los héroes de Indianápolis, los supervivientes. Pues bien, otro animalito, otra criaturilla. Seguimos en la Segunda Guerra Mundial, en la misma zona, por allí por el Pacífico. Estamos en la isla de Ramri. Esto está frente a la costa de Birmania, o ahora para los modernos, Myanmar. Pero Birmania queda más cómodo decirlo, ¿verdad? Estamos en la Operación Matador. Las tropas británicas tienen la misión de tomar, cueste lo que cueste, el puerto de Kiakpiu, que estaba en la parte norte de la isla. Esta isla era un bastión japonés, y todos sabemos en la Segunda Guerra Mundial cómo eran los japoneses. Allí no se rendía ni quién. Pues bien, el 21 de enero, el acorazado Queen Elizabeth desata todo su poder destructivo para proteger la cabeza de playa, preparando lo que es el desembarco de las brigadas indias. La resistencia que prestaron los japoneses fue heroica. Cada metro de playa se defendió pues hasta la extenuación, pero el ataque británico fue demasiado fuerte. Aquí veis imágenes del desembarco, y los japoneses, los mandos, tienen que tomar una decisión. Una decisión que a la postre fue tremenda, porque los aproximadamente pues 900 soldados japoneses toman la decisión de que hay que cruzar la isla para ir a la donde estaba el otro refuerzo que tenían, y había que cruzar para eso 16 kilómetros de manglar. No se esperaban lo que les esperaba allí. Le esperaba este animalito. Fijaros el tamaño del hombre y el tamaño de aquí, la lagartija. Bueno, pues este es el cocodrilo marino o poroso. Tiene un tamaño tan grande que es capaz de internarse dentro del mar. En los normalitos son entre 4 y 6 metros y pesan entre 1.000 y 1.300 kilos. El mayor ejemplar que se ha cazado, que no significa que sea el que haya existido, pues llegaba a los 9 metros y 2.000 kilos. Os podéis imaginar qué potencia no desarrollan esas mandíbulas. Fijaros en la pata de abajo, es que asusta. La pata solamente. Pues los japoneses hicieron caso omiso en todo momento de lo que eran las advertencias y las peticiones de rendición de los británicos, y se internaron en manglar. Allí no le esperaban unos cuantos cocodrilos, le esperaban cientos o miles. Pues desde la playa se podía escuchar el desagradable chapoteo y los gritos de los soldados japoneses. De los más de 1.000 soldados que habían defendido lo que era el puerto, llegaron a la otra punta de la isla unos 400. El resto, 600, se quedaron en el manglar. 600 soldados en el manglar, víctimas de los mosquitos, de... y sobre todo de estos animales. Esto se sabe porque los biólogos que acompañan siempre a las tropas británicas hicieron mediciones en el manglar, mediciones del agua, y la cantidad, la disolución de sangre que había en ese agua era el equivalente a eso. Hay una crónica de este biólogo que lo dice todo. Esa noche fue la más horrible que cualquiera de la dotación de las ML, las lanchas de desembarco de infantería marina, haya habido nunca. Entre el esporádico sonido de los disparos podía oírse los gritos de los heridos, aplastados en las fauces de los enormes reptiles, y el vago, inquietante y alarmante sonido de los cocodrilos girando sobre sí mismo creaba una cacofonía infernal que rara vez se ha igualado en la tierra. Al amanecer llegaron los buitres para limpiar lo que los cocodrilos habían llegado todo. Son 600, es mucha gente. Ahora dejamos los animales y pasamos a las bestias, pero las bestias humanas. Aquí este señor con cara de abuelito así apacible, pues era una auténtica bestia. Este es Richard Kuklinski, también se ha llevado hace muy poco la película al cine. No le hace mucha justicia, en mi opinión, el actor, pero bueno, es aceptable. Bueno, pues este señor nace en 1936 en New Jersey, hijo de inmigrantes polacos. Aquí tenemos a sus papás, a Stanley y Anna Kuklinski. Este hombre que tenemos aquí era un alcohólico, un violento, maltratador y pendenciero, y todo lo que se os puede ocurrir más, pues lo era. Richard se cría en un barrio totalmente marginal, además esa época que estamos en todavía con los restos de la crisis económica del crack de 29, que la pobreza era tremenda. Y Stanley, este señor de la raya en medio, una noche llega con una de sus borracheras habituales y empieza a pegar a la mujer. Su hijo mayor, el hermano mayor de Richard, Florian, no tiene otra cosa que cruzarse en su camino, y su padre lo mata de un solo puñetazo. Ellos fingen lo que es un accidente fortuito, una escena más o menos así inventada, y pasa desapercibido. Claro, para Richard no. Él tiene 5 añitos y eso le creó muchos problemas. El niño se convierte, que es lo que iba antes, el tema de cómo se gesta un asesino y un personaje de esto. El niño empieza a tener problemas en el colegio, no hablaba, huraño, taciturno, no se relacionaba, era el blanco de las iras de los compañeros, de los pandilleros, era como una especie de saco de boxeo. Parecía que todo el mundo lo odiaba y no tuvo otra cosa que empezar a hacer que esa ira que tenía contenida empieza a desfogarla en los animales. Ahí tenemos uno de los síntomas de cualquier asesino en serie. Eso es una nota casi común, casi en el 100% de los casos. Pues la población de gatos del barrio se la cepilló entera. Él los ahogaba mientras le miraba los ojos, y así el muchacho pues disfrutaba. Bueno, pues llega un día en que a los 13 años el pandillero que lo tenía más fastidiado pues le pega una paliza. Él llega a su casa, y cuando llega a su casa pues el padre le ve magullado, con el ojo morado, lo normal. Pues el padre le pega otra por haberse dejado pegar. ese día es el día en el que Richard Guglielmi pues, prácticamente se rompe. Toma la decisión de que aquí esto se ha terminado y empieza a seguir a este niño, a este chico, a Charlie Lane, y empieza a estudiar sus rutinas. Durante semanas lo estudia. Y un día, cuando Charlie ya se iba para su casa, le está esperando en un callejón, tenía preparado un arma que era una barra de acero, lo provoca, y cuando lo persigue, le arrea con la barra en el cráneo y empieza a golpearle hasta que, pues prácticamente la masa encefálica está tirada por el suelo. Él en ese momento empieza a disfrutar. Para evitar su identificación, le corta los dedos, arranca dientes, un número. Pues bien, ese día quizás fue el día más feliz de la vida de Richard Kuklinski. Esa noche se acostó feliz y contento. Al poco tiempo hubo una partida de billar, gana, le fastidia a otro pandillero, se pelean, pero después se lo encuentra en un coche. No tiene otra cosa que irse a una gasolinera, comprar una lata de gasolina y aprovecha que está dentro del coche para prenderle fuego y quedarse mirando. Pues así ya se había abierto la veda. Aquí tenéis ya a Richard Kuklinski, ya cuando conoce a lo que es su, a la que sería su novia y posteriormente su mujer. Ella nunca llegó a saber a qué se dedicaba él, o más bien no quiso saberlo, quizá por su seguridad no quiso saberlo. Comenzó con el tráfico de pornografía, se la vendía a la mafia italiana, y un buen día en uno de los gánsteres de la familia Gambino, Roy de Medeo, pues viendo que medía casi 2 metros de mala bestia que era, pues lo contrata para el honorable oficio de cobrador de deudas de la mafia. Richard Kuklinski era un afortunado de los que encuentra el hobby y el trabajo, lo encuentra en el mismo sitio y además bien pagado. Como cobrando deudas era el número uno, pues Medeo pues lo lleva un día al parque, dice, lo voy a poner a prueba. Y paseando ve a un hombre que está allí paseando a su perro y le dice, mata a ese. Richard Kuklinski se acerca, le dispara la cabeza y vuelve como si nada. El señor Medeo dijo, este es mi hombre, indudablemente es mi hombre. Pues a partir de entonces se convierte en un asesino a sueldo de la mafia. Bueno, cobraba entre 40 y 50 mil dólares por trabajo, siempre que no hubiera sufrimiento. Cuando era sufrimiento, pues la tarifa subía. Bueno, pues era capaz de utilizar cualquier cosa. Martillos, destornilladores, picahielo, pistola, cuchillo. Se hizo un auténtico sibarita del manejo del cianuro en aerosol. Y había ciertos casos en los que realmente ya, si es malo matar, ya al otro es pasarse. Hay dos casos que son dignos de nombrar. Descubrió, no sé cómo, por casualidad, una cueva en el campo que estaba llena de una especie de rata que hay por allí por la zona, que son las ratas de Pensilvania, que son ratas que pesarán, yo no sé, pesarán 2 o 3 kilos de rata. Pues allí hacía desaparecer los cuerpos, pero también lo utilizaba para trabajos especiales. Alguno de ellos se grabó en vídeo para que el cliente supiera del sufrimiento que había padecido el encargo. Hay otro, que ese la verdad que cuando lo leí me afectó incluso. Se llevó a un hombre para matarlo, y este hombre de rodillas empezó a rezar, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Pues bien, Kuklinski le dijo, dice, te doy 1/2 hora para que Dios te salve. Imaginaos la crueldad que es darle 1/2 hora más, y como Dios no vino a salvarle, pues lo mató, claro. El apodo de Iceman le viene por dos partes. porque le decían el hombre de hielo, tanto la frialdad por matar como porque congelaba los cuerpos o utilizaba los picahielos. Era un auténtico investigador de nuevas técnicas. A los 50 años ya se encontraba totalmente... Aquí era un padre de familia con sus adorables hijitas. Este es Roy Medeo, su jefe. A los 50 años ya está cansado, agotado, ya empieza a cometer errores, se vuelve descuidado. Y un policía infiltrado consigue las suficientes pruebas para encarcelarlo. Es condenado a dos penas de muerte. A dos cadenas perpetuas. Él, en una entrevista al canal HBO, pues cuando le pregunta cuánta gente mató, él dijo que más de 100, y es verdad, no mentía, era más de 100, lo que no dijo que eran más de 200. Cuando iba a declarar contra uno de sus antiguos jefes mafiosos, pues apareció muerto por un supuesto infarto en una de las celdas, pero al parecer fue envenenado, y ese fue el final de nuestro amigo Kuklinski. Aquí tenemos uno de los buenos. Este es uno de mis héroes favoritos. Este pasó un infierno, pero el blanco de los hielos antárticos. Aquí tenemos a Sir Ernest Shackleton. Ernest Shackleton puso, antes de empezar con su infancia, puso un día un anuncio ya siendo famoso. Imaginaros qué clase de hombre era. Este anuncio salió en el Times en 1914. Se buscan hombres para viaje peligroso, salario bajo, frío extremo, largos meses en la completa oscuridad, peligro constante y escasas posibilidades de regresar con vida, honores y reconocimiento en caso de éxito, como para apuntarse a la empresa. Pues bien, hubo más de 1000 candidatos. Imaginaos el prestigio que no tenía este hombre. Shackleton nace en el 1874 y ya a los 17 años se embarca. Allí empieza a forjar su carácter, y con estas miles y miles de millas marinas pues llega a convertirse en un recio hombre de mar. Llegó hasta el grado de capitán y en 1901 le llega la oportunidad que estaba esperando. Es reclutado para la expedición Discovery, capitaneada por Robert Falcon Scott, otro héroe también que vivió su infierno, también viene en este libro, y se disponen a llegar al Polo Sur. El objetivo era conseguir cruzar el Mar de Ross y llegar al Polo Sur magnético. Se quedaron a 850 kilómetros y a la vuelta, pues Shackleton pues enfermó de escorbuto. Scott lo mandó a su casa y la verdad que entre ellos dos ahí hubo ya sus más y sus menos. Él se casa en 1904, pero a él eso de quedarse en Londres como que no era lo suyo. La mujer en su vida yo creo que lo vería 3 o 4 meses seguidos, no más, no lo pudo ver. Pues él llega un momento en que él quiere hacer su propia expedición. Empieza con la expedición Nimrod, pero también se queda cerca de lo que es su objetivo y es imposible llegar. Pero eso en ningún momento lo desanimó. Así que empezó con la Endurance. Ahí tenéis a Shackleton y Scott. Está la señora Cole, la sufridora. Aquí llega la Endurance. Este barco llega a los hielos eternos de la Antártida y al poco tiempo de llegar se queda atrapado en el hielo. La tripulación hizo todo lo posible por salir de allí, pero fue imposible. Utilizaron incluso explosivos, pero nada, ese hielo era inexpugnable absolutamente. El Endurance poco a poco, por la presión del hielo, pues el casco se rompió y se hundió para siempre. Se quedaron aislados allí en el hielo. Como los perros que llevaban comían demasiada foca, pues terminaron comiéndose los perros, y hasta el pobre gatito Chippy, que era su mascotita, pues ya cayó también. Llega un momento en que tienen que hacer el traslado de sitio, porque sabe que llegarán en cualquier momento, llegarán el deshielo, y allí no podían seguir. Así que hacen varios intentos para llegar a la isla de Snowy. Eso es imposible. Le fue imposible, y así que se quedaron unos cuantos meses allí varados en el hielo. Shackleton sabía que si se quedaban allí iban a morir. Así que montaron unos cuantos botes y llegaron a una isla así, un refugio ballenero, Isla Elefante, a ver si allí podía pasar allí algún barco o alguien que les viera. Por allí no pasaba ni los pingüinos de la Antártida, pasaban por allí. Así que Shackleton decidió que si seguían era definitivo. Pues con ese bote que veis ahí, cinco valientes toman la decisión de cruzar el mar más peligroso del planeta. 15 días metido en ese bote con las olas que él mismo declaró como gigantescas, y Shackleton llevaba millas encima. Pues cuando llegan a la isla de Nueva Caledonia, para colmo llegan lógicamente a la parte sur. Allí no había ningún enclave, había que cruzar la isla. Hay dos miembros que dicen que allí se quedan, en la orilla se quedan, y si quieren venir a recogerlos bien, y si no, que allí se morían. La otra opción, había dos opciones: o rodear la isla en barco o cruzar una cordillera absolutamente desconocida. Nunca se había explorado esa cordillera. Bueno, pues Shackleton y otros dos cruzan esa cordillera. Para los que amantes del misterio que hay aquí algunos, ellos en todo momento cruzando esa cordillera veían como había alguien más con ellos, y los tres lo dijeron. Ahora, que Shackleton no era un tipo religioso ni mucho menos, y él decía que alguien les acompañó. Pues después de jugarse la vida en ese descenso hasta el enclave ballenero, pues intentaron lo que era el rescate de sus hombres. Él le había prometido que volvería por ellos, aunque fuera lo último que hiciera en su vida. Bueno, pues hizo cuatro intentos. Ya los rompían los británicos, no estaban disponibles, y ya desesperado, pues se puso en contacto con el gobierno chileno para que le dijeran un barco de vapor, un remolcador, el Yelcho, y se la jugó con ese barquito. Pues bien, fue capaz de llegar, y eso les esperaba. Estaban allí todos sus hombres, todos. No había caído ninguno. Alguno tuvo un problema de congelación los dedos, pero poca cosa. Este es el héroe. Cumplió con su palabra bajo cualquier cosa. O sea, nadie le pudo retener. A su vuelta fue recibido como un auténtico héroe. Lo que pasa es que empezó la Primera Guerra Mundial y quizás se disipó así su éxito un poco. Pero una vez finalizada, pues no tuvo bastante y volvió otra vez más ahí a la Antártida. Pero ya en esta ocasión, en Nueva Caledonia, pues sufrió un infarto de corazón, y allí es donde a día de hoy reposan sus restos. Esa es la tumba de Shackleton, George del Sur. Bueno, la mayoría de los que están en esta sala habréis visto cuando pequeños las películas del Séptimo de Caballería. Todos aplaudíamos cuando llegaba el Séptimo de Caballería tocando la corneta. Venían los héroes a salvar de los salvajes indios. Bueno, pues este personaje me cae extremadamente mal, porque es un auténtico genocida, violador, alcohólico y, bueno, hay muchas más cosas que no voy a decir. Este es el general Custer. Aquí tenemos con cara de atontado al cadete Custer, que nace en el año 1839. En 1857 ingresa en West Point. Se convierte en uno de los peores cadetes de la historia de West Point, más de 800 faltas por comportamiento, penúltimo de su promoción. Para que veáis el héroe que nos han vendido las películas y el personaje que era. Él mismo, la evaluación se le consideró textualmente un profano, libidinoso y bebedor. Y él mismo se autodeclaró como lo que no debe ser un cadete de West Point. Bueno, pues este tipo tiene la suerte de estar siempre en el momento justo y en el lugar apropiado. Surge lo que es la guerra civil de Estados Unidos en 1861. Los oficiales caían como chinches, así que sus estudios West Point terminan rápidamente y es llamado a filas y empieza a escalar. Participa en la batalla de Gettysburg. Allí es donde conoce a... Bueno, aquí lo veis en una foto coloreada, el que está abajo aquí con el perro. Conoce a este señor, al general Sheridan, un genocida de tomo y lomo. Le encantaba masacrar poblaciones indias de mujeres y niños y Custer pues cogió su costumbre. Pues si vemos cómo sigue evolucionando Custer, llega un momento que se convierte en el general más joven, el general de brigada más joven de la historia de los Estados Unidos. Y para estar más en el sitio, en la rendición de los confederados, el general Lee le entrega a él, a ese cadete lamentable de West Point, pues le entrega la bandera del sur en el momento de la derrota. En esa época cuando Custer ya empieza a crecerse, es su amigo Sheridan, que es el que tiene la amistad y siempre le está tapando las vergüenzas y sus crímenes, pues le da el mando el séptimo caballería. En esa época también cuando se casa con Libby, su esposa Libby, que esta también era otra que no sé qué realidad vivía, porque se dedicó a escribir libros cuando de su marido, cuando murió, y se llamaba Botas y silla de montar, y le retrataba como no como un genio militar, sino como un refinado, culto y mecenas de las artes. Esta mujer no... Vamos, que no se lo quería ni ella. Pues cuando llega el séptimo caballería empiezan las violaciones de este señor, prisionera india que cogían así joven, pues él se ponía primero la cola y cualquiera le quitaba el sitio. Era capaz de someter a sus hombres a unas caminatas tremendas, algunos llegaron incluso a morir de hambre, otros por robar una manzana lo fusiló. Mientras tanto, él utilizaba los caballos del ejército para ir a visitar a su mujer porque la necesidad apretaba. Pues bien, llega el momento en el que Custer quiere repetir una de sus hazañas, que fue masacrar a un poblado en el que solamente habitaban mujeres, viejos y niños, y también se vendió como una absoluta victoria. Como sabía que había un general que venía, pues no se quiso parar a esperar en ningún momento. Pues bien, se adelantó y se pasó de listo y de frenada. porque cuando llegó al campamento indio lo que nos esperaba que había más de 4.000 indios guerreros, no viejos ni mujeres. La batalla esta de Little Bighorn, todos la recordaréis, con el general Custer rodeado de indios con las plumas gritando y disparando sus arcos y sus flechas. Bueno, esa batalla duró 10 minutos. No duró más. Fue absolutamente masacrado. Este hombre, que también el pobrecito terminó, el gran jefe Toro Sentado, fue el que le derrotó. Aquí lo veis, Toro Sentado terminó una atracción de circo con Buffalo Bill. Aquí tenéis una batalla, una recreación de la batalla de Little Bighorn. Comanche, el único superviviente de Little Bighorn del bando del séptimo de caballería. Sería porque, como el nombre es Comanche, por eso supongo que le perdonaron la vida. Un aplauso. Muchas gracias. Para